A ustedes, estudiantes originarios de la sierra, regresen una vez concluidos sus estudios a enaltecer a sus pueblos, a ayudar a su gente, a impulsar proyectos ejecutivos. Vamos juntos en este objetivo de que la sierra retome el lugar que siempre debió haber tenido, que la sierra deje el espacio, el lugar de abandono en el que inmerecidamente lo relegaron distintos gobiernos. La sierra, históricamente abandonada, recuperará su lugar. Y aquí, con esta entrega de becas, damos el primer paso para conseguirlo. Cuenten conmigo y yo cuento con ustedes.